Sombras. Recintos. Recintos viejosos donde se oculta la piedra de la locura. Corredores negros. Los he recorrido todos. O quédate un poco más entre nosotros. Me persona esta herida. Mi primera persona del singular. Escribo como quien soy con un cuchillo alzado en la oscuridad. Escribo como estoy diciendo. La sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Oh, quédate un poquito más entre nosotros. Los deterioros de las palabras, deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos, me los comí, me atragante. No puedo más de no poder más. Palabras embosadas.